Hola, bienvenidos a otra emisión de Poco Común. Este ya es el episodio 40. Yo soy Soser Z y, como siempre, les doy la bienvenida. Y, pues, como de costumbre también, pues voy a hablar de otro tema del pasado histórico, se podría decir. Pero, pues, específicamente de lo que es histórico y de lo que es lo nostálgico. En este caso, hacer una comparativa, una perspectiva de cómo vemos las cosas y cómo ven las cosas quiénes, pues hablaré de lo que es, pues, lo que para mí es nostalgia y lo que para muchos que están descubriendo cosas del pasado actualmente y de generaciones que no vivieron eso. Lo que yo le usaré el término de neostalgia, que pues es un término que en sí no estoy seguro de dónde surgió. Por ahí, cuando escuché este término, se mencionaba que tenía que ver un tanto con la música, un tanto con la moda, en que tomaban cosas del pasado, estilos, estética del pasado, y lo reinterpretaban en una versión moderna, en una versión actual. Y en mi caso, pues lo usaré más que nada para describir pues lo que la nostalgia, de alguna manera, que viven gente de las generaciones actuales al descubrir cosas del pasado, pues que les interesan, que les agradan, pero que ellos no las vivieron. Entonces, mucha gente, pues, de generaciones más recientes, conocen cosas que existieron en el pasado, que surgieron en el pasado, a partir de relatos, de historias, de grabaciones, de registros que se tienen de todas esas cosas, de registros actuales o que se han difundido. Y por lo tanto, como son registros un tanto limitados y que nada más ven cierto aspecto de la historia, del contexto histórico, de la forma de vida de ese entonces, pues tiene una visión, pues, un tanto limitada, un tanto a lo mejor también distorsionada, de lo que era vivir todo eso y percibir todo eso en su época, que es muy diferente, pues, a lo que vivimos, los que vivimos en esa época, que todo lo asociamos no solo, pues, a ciertos sonidos, a ciertas sensaciones, olores, luces, colores que vivimos en esa época, sino que todo es una aglomeración de experiencias y percepciones que generalizadas que tenías alrededor en el ambiente, en tanto ambientales como sociales, que recibías al mismo tiempo, o sea, estímulos sociales y ambientales que recibías en ese entonces, al mismo tiempo que conocías ese elemento cultural, dígase juguetes, series de animación, música, ropa, no sé, muchas cosas que fueron, pues, parte de la cultura popular de esa época y que definió o distingue esas épocas. Y bueno, hablando específicamente en mi caso, pues les recordaré que yo soy alguien que nació en los 70s, a mediados de los 70s. Entonces a mí me tocó vivir de niño, pues, más que nada cosas que recuerde más vividamente, pues cosas de los 80s, aunque obviamente yo viví desde los 70s, pues no tengo mucho recuerdo de los 70s, y más que nada me acuerdo de las cosas, pues, que viví en los 80s de niño, y pues ya cuando llegué a la adolescencia, ya con el cambio de década en los 90s, y ya, pues, lo que fue mi entrada a la, pues, a la mayoría de edad, con el cambio de siglo, de los 90 a los 2000. Entonces, si se fijan, toda esa etapa, épocas que viví, se dieron cambios muy drásticos cultural y tecnológicamente, que pues yo empecé en una época donde se tenía cierto formato de televisión. Por ejemplo, muchos veíamos la televisión blanco y negro, y solo la televisión que era como la más cara, y que solo algunos tenían, era a color. Pero muchos veíamos, por ejemplo, al principio la televisión en blanco y negro por mucho tiempo. Igual los videojuegos, aunque los afortunados que llegamos a tener un Atari, que fue las primeras consolas de videojuegos y que surgieron precisamente, pues básicamente desde que yo nací, pues todavía se podía jugar en televisión en blanco y negro y con señal de antena, con señal de RF. Y pues aparte que los canales de televisión eran pocos, eran menos más que nada, y pues estabas pues limitado a la programación que te ofrecían, o sea, de tal a tal hora tal cosa, de tal a tal otra cosa, la ropa que consumías también. Por ejemplo, ciertos pigmentos de colores era muy difícil de crear todavía en los 60s, en los 70s. Entonces no había esa gama de colores que había actualmente para la ropa, para los artículos, sino que eran colores un poco más apagados, más primarios, más naturales. Se podría decir que fueron sacados más directamente de la naturaleza, porque pues ubicándonos históricamente, también yo cuando fui niño, pues apenas empezaba a popularizar el uso ya más masivo de los polímeros, de los plásticos. Sí, ya había juguetes de plástico, pero no eran tantos, no eran tan, pues se podría decir que se empezaron a usar ya los plásticos en los juguetes, pero la producción de plástico todavía era cara. Entonces tener un juguete pues sí resultaba algo caro. Y pues ya más adelante que empezaron a hacerse más fácil el uso de este material, pues empezamos a tener esos típicos juguetitos que compras en los mercados de plástico, los luchadores, estos jueguitos con balines, muchas cosas así. Pero bueno, retomando un poco lo que es la percepción de la nostalgia y la neostalgia, por ejemplo, lo veo con cómo relacionan ciertas décadas los que ahora son jóvenes, y niños y adolescentes, con lo que fue cierta época. Sobre todo luego confunden qué cosas fueron de los 70s, qué cosas de los 80s, qué cosas de los 90s. Y de hecho, hay los adultos más jóvenes, los que están en los 20, los que apenas están llevando los 30, que pues ellos vivieron su infancia en los 90s, que pues ellos pues asocian muchas cosas con su época de los 90s, aunque existían muchas de ellas desde los 80s. Y pues luego hay una visión distorsionada, porque por ejemplo hay ciertas canciones que se asocian a la época, pero debido a que nada más hay cierto contenido, por ejemplo canciones, películas, videojuegos, juguetes que se hicieron muy famosos y muy populares en esas épocas, hay muchos que conocen esa cultura, que conocen ese contenido, que piensan que era lo único que había, o que pues sí, que era lo general. Pero hay muchas otras cosas que no son tan famosas, pero que fueron muy conocidas y muy populares en esa época, y que nosotros añoramos, y que hasta que alguien de nosotros ya más grandes las mencionamos y las recordamos, el resto de la gente de nuestra generación empieza a recordarlas y empieza a mencionarlas de alguna forma, porque pues así que la memoria es muy variable y es muy diferente pues para cada persona. Hay personas pues obviamente que tienen ciertas cosas de su vida más vividas en sus recuerdos que otras, y pues en mi caso yo tengo más grabadas cosas lúdicas, juguetes, series de caricaturas, series de televisión, videojuegos, o sea, yo como que recuerdo más todo ese tipo de cosas. Entonces aprovecho precisamente este espacio pues para despertarles, recordarles todas esas cosas. Y pues muchas veces los jóvenes pues tienen una interpretación diferente de cómo fueron las épocas, y también pues se pierden de mucho contenido, y por lo mismo luego hay cosas que descartan de una época porque son simplemente desconocidas y no fueron famosas ni populares actualmente, por ejemplo, y no les dan la oportunidad de verlas. Pondré un ejemplo. Hay de hecho ya muchos espacios en internet y en muchos medios que están aprovechando este como que nostalgia y neostalgia, donde los jóvenes pues aprecian cosas que existieron en el pasado o les causa cierta curiosidad, les llama cierta atención pues el revivir cosas del pasado que ellos no vivieron, y que pues lo aprovechan como para darle cierto atractivo a los contenidos, a los productos, a las cosas. Por ejemplo, modas de vestir que se usaron en el pasado a lo mejor se reciclan de una forma diferente, pero muchas veces reciclan ciertos elementos de las modas que existieron, y intencionalmente o también no intencionalmente descartan muchas cosas que sí existieron y que muchos no recuerdan. Y bueno, el ejemplo que iba a poner es por ejemplo, actualmente hay muchas comunidades en Facebook pues que se dedican precisamente a revivir estos recuerdos, a estos pasados, a estas cosas del pasado. Por ejemplo, hay páginas que en algunas he entrado donde pues hablan de por ejemplo cómo era la Ciudad de México en el pasado, algo que me gusta mucho ver. Ponen fotos, ponen incluso a veces crónicas de qué cosas había en sus rumbos, cómo se vivía. Y también por ejemplo hay comunidades de juegos retro, pero yo critico mucho esas comunidades porque se nota, sobre todo nos damos cuenta los que somos más grandes, y sobre todo porque pues somos minoría en nuestra generación, la gente que nos gustan todavía de adultos los videojuegos, los juguetes, cosas así, y pues muchos de nuestra generación ya como que ven infantil, maduro, que a uno le siga gustando los videojuegos a nuestra edad. Entonces somos minoría los que nos gustan los videojuegos, que ya somos pues adultos más grandes. Y pues al punto que iba es que muchas de estas comunidades de videojuegos retro que hay sobre todo en Facebook, en redes sociales, es que nosotros nos damos cuenta cómo son comunidades que fueron montadas pues por gente más joven, muchas veces adolescentes, muchas veces pues adultos jóvenes de veinteañeros, que muchas veces ellos tienen recuerdos desde cierta época y cosas más anteriores, como que tienen una percepción limitada y distorsionada. Por ejemplo, en estas comunidades de videojuegos retro, cuando uno habla de arcades viejos o de juegos de Atari, siempre van a mencionar los mismos juegos de Atari y los mismos arcades, no sé, Pac-Man, Space Invaders, Asteroids, Galaga, juegos que actualmente son muy famosos, muy conocidos. Pero cuando uno, por ejemplo yo, que de veras tenía verdadera nostalgia por muchos juegos, mencionaba juegos realmente clásicos de esas épocas, muchas veces no obtenía respuesta, porque se notaba como realmente no había una verdadera nostalgia, un verdadero interés por los juegos de esas épocas. Entonces, pues sí, o sea, topaba con pared a final de cuentas. Y pues ahí es lo complicado luego de los que realmente tenemos esa nostalgia, que es muy difícil encontrar a gente que realmente haya compartido tus experiencias y que realmente conozca más a fondo todo ese material, todo ese contenido, toda esa cultura popular que existía, cultura que vivimos el día a día, que podemos recordar y que compartimos pues los con los de nuestra generación, y que se son cosas que luego se los mencionamos o se les describimos a gente de generaciones más recientes y se muestra cierto desagrado, desinterés, porque pues lo prejuzgan muchas de esas cosas sin siquiera darles la oportunidad de conocerlos, de experimentarlo, porque mucho de eso pues es luego contenido valioso, cosas valiosas que si les da la oportunidad pues podrías llegar a disfrutar, pero pues simplemente dices no, se ve viejo, se ve básico, se ve rudimentario, qué sé yo, y dicen no lo quiero ver, no me interesa, está chafa, no quiero, no, entonces no me resulta atractivo al verlo superficialmente. Y es algo que a veces nos frustra a los que realmente somos nostálgicos, porque es más difícil luego, por lo mismo, compartir mucho de lo que conocimos, vivimos. Y pues viví muchas cosas que nosotros vivimos, conocimos, y que se mantienen muchas veces desconocidas por ese simple desinterés que hay sobre pues las cosas que a lo mejor son menos famosas, menos populares actualmente de esas épocas, pero que simplemente lo son porque no son tan famosas. Entonces luego es pues difícil revivir ciertas cosas del pasado por ese desinterés. También pues hablando de esta nostalgia o de este rescate de cosas del pasado, pues también he de mencionar algunas que me han interesado encontrar. Por ejemplo, ya mencioné ese de cómo me gusta ver historias, fotos del pasado, de cómo, incluso videos si existen, de cómo eran las cosas en mi ciudad en el pasado, cómo se vivía, qué tipo de casas había, qué calles, avenidas había, qué tipo de transporte había, cómo vestía la gente, qué cosas les gustaba hacer en su vida diaria a la gente, incluso la propia estética que se tenía en esa época, en general, por ejemplo, cómo eran las ilustraciones de las revistas, de los libros, de qué colores se vestía la gente, qué cosas, por ejemplo, presentaban los publicistas para atraer la atención de la gente, cosas que de alguna manera reflejan los gustos y la forma de pensar de la gente en esa época. Y también otro que me ha interesado poco a poco es pues el revivir, el recordar ciertas tecnologías que existieron en épocas anteriores, porque sobre todo la época que yo he vivido, se dieron muchos cambios tecnológicos, se pasaron de ciertas tecnologías a otras y a otras y a otras, entonces fueron cambios muy repentinos en pocos años de tecnologías, de por ejemplo que yo cuando nací se usaban los discos de vinil, los acetatos, y las cassettes de ¿cómo eran? De 8 pistas o algo así. Ay, hasta se me olvidó el formato. No es Super 8, porque eso es más bien el formato de video. De hecho, ni era de video, era como de película casera. Pero sí, los cassettes de 8 pistas, que después fueron sustituidos por los cassettes compactos, compact cassette al principio de cómo se hicieron, el cassette típico que conocimos, cinta magnética, y pues después los CDs, y pues actualmente ya los formatos digitales, sobre todo en MP3. Entonces, pues existieron todo tipo de aparatos y todo tipo de innovaciones tecnológicas, algunas con éxito, algunas fallidas, algunas que fueron populares por mucho tiempo, algunas que pasaron desapercibidas y fueron muy desconocidas. Y de hecho, un canal de YouTube que recomiendo mucho y que se dedica precisamente como que a recuperar o rescatar muchos de esos formatos y tecnologías perdidas u olvidadas de los 70s, 80s, 90s, es el de Techmoan, que lo conocí a través del canal de Lazy Game Reviews. El Lazy Game Reviews también lo recomiendo, que es alguien que pues también un tanto nostálgicamente recuerda o rescata muchos videojuegos de, sobre todo de computadora, de los 80s, de los 90s y de principios de los 2000s, que existieron y de los que hace reseñas. Y pues él, en alguna que otra ocasión ha mencionado, pues el canal de Techmoan. En una de esas, me encontré con la sugerencia de uno de sus videos, y de hecho también llegué a echarle un vistazo a su canal de Techmoan. Y la verdad no es un canal para todos, he de advertir, porque es para los más geek, para los más tech, más clavados. En mi caso, como soy ingeniero, como que siempre me ha interesado la tecnología. Se dedica a hacer reseñas más a fondo, más técnicas a veces, de estas viejas tecnologías, y luego te presenta cada aparato más peculiar pero que de alguna manera te traen esos recuerdos de cómo eran visualmente, estéticamente, funcionalmente muchos aparatos en épocas anteriores, que realmente es un placer el simple hecho de ver pues renacimiento, recuerdo de todas estas viejas tecnologías. Y bueno, pues ya también hablando de esta nostalgia y neostalgia, creo que donde más o menos más han resistido en entrarle al rollo de la nostalgia desde el punto de vista de los jóvenes es en el medio del anime, los que somos aficionados al anime. ¿Por qué? Porque muchos de los más jóvenes que ven anime actualmente pues solo se que limitan a ver las series que están sacando nuevas cada año. Su recuerdo no se remonta más allá de 2 o 3 años atrás. Y no se resisten mucho a ver cualquier serie que sea muy vieja. De hecho, prácticamente las series necesitan ser unos hitos históricos muy famosos, muy populares y muy recomendadas por todo el mundo para que de alguna manera se animen a ver muchas de las viejas series. Y en general es difícil convencer a los más jóvenes pues de ver series de antaño, del pasado, de otras épocas, series de anime, incluso series que no fueron famosas, que no fueron conocidas. ¿Por qué? Porque muchas veces el valor de ver series de antaño, de anime, es que te retrata muy bien cómo eran las cosas en esa época, cómo era la sociedad, cómo pensaba la gente y cómo pensaban los animadores para contar sus historias, y lo que en ese entonces, por ejemplo, era gracioso, dramático, lindo, atractivo, qué tipo de estética presentaban, qué tipo de personajes, qué tipo de historias contaban. Todo eso, pues vale mucho la pena rescatar por medio de estas series pues que existieron de los 70s, 60s, 80s, 90s. ¿Qué tipo de series había? incluso rescatar series que a lo mejor no son tan mencionadas por el simple hecho de tener esa curiosidad histórica. A lo mejor, no sé, que veas 10 episodios y ya tú decidas si la sigues viendo o no una serie, pero el hecho es que tengas ese interés de tener esta aventura histórica de ver algo de antaño. Y también yo lo recomendaría en general, no solo en anime, que pues aventuren a ver más allá de lo que todo mundo habla, de lo que todo mundo conoce, porque hay veces que muchos canales de YouTube, con tal de hacerse los interesantes o los divertidos, tienen a dar una misma percepción de algo del pasado, todos igual, y no ver todos los aspectos de por qué eran las cosas así en ese entonces, por qué se tenían así, por qué se creaban así, por qué se veían así. De alguna manera es una forma alternativa de rescatar tu historia y de pues enriquecer tu perspectiva de cómo ves el mundo, de cómo vives las cosas, de cómo las experimentas, de cómo son de diferentes las cosas que vives actualmente a cómo eran antes, de qué cosas se podrían rescatar del pasado, de qué cosas de plano no vale la pena revivir en el presente. Y pues de alguna manera esto nos amplía la perspectiva, nos despierta la imaginación, nos despierta la creatividad, y incluso podemos encontrar cosas que en el presente ya no existen, pero que en el pasado existieron y que de alguna manera estábamos buscando algo que a lo mejor buscamos pues porque nos interesa, pero que a lo mejor en lo que se produce actualmente no existe, pero que en algún momento alguien lo creó en el pasado. Entonces no se puede rescatar algún videojuego, alguna ropa, alguna serie de televisión, algo que se creó en el pasado, que pues te enriquezca y disfrutes algo que te da ese placer que estabas buscando. Entonces pues ahí está, de que no se queden con la percepción que a lo mejor muchos jóvenes tienen del pasado, sino que se meta más a fondo y vean más allá cómo realmente fueron las cosas en el pasado, y vean pues cosas que a lo mejor no son tan populares del pasado, pero que te dan una perspectiva mejor de cómo fueron las cosas, y que también pues rescatan cosas que a lo mejor te pueden interesar del pasado. Y bueno, pues este fue el episodio 40 de Poco Común. Yo soy SoCZ y espero que esta plática pues les haya interesado y la hayan disfrutado. Así que pues nos vemos hasta el siguiente episodio. Cuídense y agradezco que me escuchen y no me descarguen cada emisión. Gracias y hasta luego. Save me, be the light. I was married.